querido diario para Patreons y para amigos. Pues el candidato Pinzón me escribió un mensaje privado hoy. Se disculpó porque dice que ha tenido mucho trabajo, que ha estado muy ocupado, que sale hoy para Medellín, lo cual entiendo, y que me escribirá cuando vuelva. Pues muy bonito detalle. Yo pensé que simplemente se había olvidado y que ya estaba, que no iba a hacer nada más. Bueno, pues eso. Creo que hoy retomaré la bicicleta. Eso espero. Chao, cuelgo. Gracias por tu aporte. Gracias por estar aquí.